que no sientas que te ignoro. Como no hay papel, escribo sin ajoro, sentado en el inodoro, acá desde el baño. Estoy tirándole a un extraño que pa' escribirme una canción se tardó más de un año. No tengo la culpa de que estés desempleado, cansado, con cara de Wu-Tang Clan frustrado. Estoy confundido con esta chama. En una línea me tira y en la otra me baja la bragueta y me la mama. Cuando el residente declama, tira flama. Real no es melodrama, solo con la pista te follas sin cama. Tengo fama de hacer que corran en pijama. Soy la pesadilla que escupe por encima del pentagrama. Y tú, no hay discusión, ya tú sabes que tu rap valió verga cuando te apoya Rapetón. Otro rapero en busca de atención que quiere entrar en la conversación y no tiene invitación. Buscando el cinturón de campeón se encontró con King Kong. Porque rapeando soy Bruce Lee sin nacer en Hong Kong. Boricua de pura cepa, solo meto media pepa. Mi letra se trepa en el beat y te pongo a vomitar arepa. De donde vengo es que nació la cría. Mis rimas son matemáticas y a ti no te da la geometría. Dices que no soy el mejor de Puerto Rico. Si no soy el mejor en esto, entonces ¿por qué no le tiraste a Vico? Contra viento y marea recho, puse a la orquesta Simón Bolívar con la bandera de Venezuela colgada en el pecho, a cantar Latinoamérica con el cuello derecho. Lo que tú ni en tu puta vida por tu país has hecho. Echando culpa, hay que lavarte la boca con champú. Entre tú y yo, el que votó por Chávez fuiste tú. Faltándole el respeto a Mari Gaby, a mi exesposa, a mi hijo. Cuando te vea de fijo te voy a dar duro, jurado por mi crucifijo. Presta atención, yo tengo capacidad de comprensión. Tengo amigos chavistas de centro y de oposición, pero tú eres un lengüetero que se cree rapero esperando que un extranjero saque la cara por tu país primero. Un rapero que está en contra del aborto, mi pana, deja que te violen a una hermana y tenga que parir mañana. En contra de la homosexualidad, un viejo lleno de complejo. Vete con tu moralismo a hacer rap para pendejo. Tú no perteneces a esta liga, no me pidas que mi letra te persiga. Yo sigo comiendo MCs aunque esté llena mi barriga. ¿De qué vale tu hip hop y tu cultura cuando un rockero que escuchaba Sepultura rapeando te tortura? Mi rap es de altura, políticas son mis posturas. Tiro literatura y pa' que muevan la cintura. No te hagas el más serio de repente. También bailaste Atrévete cuando eras adolescente. Un fanático tirándole a su ídolo debe ser triste. Todos los temas que Sony me distribuye tú te los aprendiste. El rapero que no entendió ninguna de mis letras pero que se las sabe completa y que dice que es profeta. ¡Qué ironía! Que no pudo predecir su propia profecía de la partida de culo que el residente le daría. ¡Eres un payaso! Le pusiste mi nombre 3 veces a tu porquería de tema porque si no nadie te hace caso. Yo lleno arenas en el mundo mientras bebo cerveza de jarra y tú con toy de esta tiraera no llenas ni una barra. Y yo lo digo 100 veces que se escuche en el Polo Norte el 19 de octubre México en el Palacio de los Deportes. Dicen que por tirarte te resucité y tu carrera creció, pero ¿cómo se puede resucitar algo que nunca existió? La escena del rap no es para cascarita, entiéndelo. Eres un rapero que se amplió a Franco de Vita. Tú eres un pimientito verde jugando a ser chile poblano. Tú eres la vergüenza del rap venezolano. Hablas de autogol, autogol, cara de salami. Es tirarle a alguien que vive afuera cuando tú vives en Miami. No vivo en un solo sitio, recorro los 7 mares. Los artistas ocupados viven en diferentes lugares, pero mi gente está en Brooklyn comandando sus casitas. Y cuando tú quieras, te pueden dar una visita. Brian, el Duty, Alexi, mis hermanos, desde Trotman hasta Willowby, barrio boricua y dominicano. Pero no voy a seguir contestando todas tus barrabasadas. Todas tus preguntas ya en la cátedra están contestadas. Ahora te cuento mi lado para que la próxima vez tengas cuidado. Antes de tirarle un boricua tienes que estar preparado. Yo vengo de Trujillo, de donde la fuerza me acompaña. En Puerto Rico, aunque seas de la ciudad, eres de la montaña. Nos pasaron 2 huracanes por encima. Le tiraron con papel de inodoro a nuestra autoestima. Hace años que mi país está en bancarrota. Nos dejaron sin agua y sin luz por casi 1 año, idiota. En mi país la cosa está cabrona. Trataron de esconder la muerte de más de 5.000 personas. Allá no duras ni un segundo. Somos el país con más muertes violentas por armas de fuego per cápita en el mundo. Otro país decide por nosotros el futuro de nuestra gente y todavía no podemos votar por un fucking presidente. Somos hijos del pastor que engañó a su rebaño. Hijo de puta, hemos sido colonia por más de 100 años. Para criticarme razones tienes pocas, porque ni tú ni ningún artista venezolano por nosotros ha abierto la boca. Y tú eres un populista haciendo campaña. Hablas de ser hijo del cañaveral y del machete y nunca has cortado caña. Ya lo dije antes, yo no soy comunista, socialista. Me la mamas tú y la prensa amarillista. Yo soy independentista y lo único que pido es ser independiente como tu país o como los Estados Unidos. Un solo himno, una sola bandera que no venga de afuera a tomar nuestras propias decisiones sin tener una niñera. Huevón. corazón, hablándote la clara con yema. Yo sé que te quema, pero tu país no es el único que tiene problemas. Vivimos en un mundo jodido, no hay razonamiento animal, donde raperos como tú pa' pegarse roban propiedad intelectual. Por esta razón te voy a cobrar regalías, caballero, y las voy a donar a la Fundación de Cancerbero. Mis respetos a las hermanas de Tyrone que andan por ahí, María del Carmen, Jacqueline y Saraí de tu país. Respeto a la vieja y a la nueva escuela, Apache, Lil Supa, Giga, Acapella, Nietzsche, Swan, Dan, Niga, Randy Acosta, a toda costa, tirando real, tirando la posta. Pero tú no le llegas a ese corillo ni a los tobillos, mejor vete a hacer música con Luis, Pinocho y Pepe Grillo, rimando por rimar palabras del diccionario entero. Se supone que tira el coro, pero no voy a tirar el coro, sigo como un loro, solo veo rojo como los toros después de que vieron cómo lo devoro bajo la cadena del inodoro. Cuando lo sonoro corre por los poros, la temperatura empeoro, yo los evaporo, también los perforo, atravieso los cielos como un meteoro. Es sencillo, a este medio pocillo me lo echo en un bolsillo. Nací con mi lengua en forma de gatillo, en mi boca yo tengo un cuchillo. Fui criado en Trujillo, nunca me arrodillo ni para entregar un anillo. Te metiste con un loco que tiene suelto los tornillos. Yo te clavo sin usar martillo, mira cómo riman todos mis colmillos frente a tu corillo. Te paso el rastrillo, mis letras pegan con todos los nudillos. Un bocadillo al ajillo doblando tobillo. Tú tienes razón cuando me tiran para ganar brillo. Yo los educo y los humillo, sigo con hambre y no hay raperos a la vista. Y en la instrumental nunca sonó el piano porque me comí el pianista. Y aunque soy letrista, ahora tengo que ir al cabrón dentista, porque entre mis muelas tengo los pedazos de esta pista. Y me pongo creativo con los adjetivos cuando escribo sin estribo. Corro libre como un día festivo. Yo solo soy un rapero y este peso ligero le parto el trasero sin tirar el verso entero. No eres rapero, te queda grande el sombrero. Prefiero ser número cero porque voy antes que el primero. Favorito sin billboard y sin letrero, porque todavía rapeo como cuando no tenía dinero. ¡Qué rayos! Oye, ¿qué pasó, cabrón? ¿Te duele? ¿Te duele? Oye, respeto a Venezuela, respeto a Puerto Rico, pero no te respeto a ti, mamabicho. Cero respeto para ti, cabrón, y ningún MC de Venezuela verdadero te respeta, cabrón. Todos ellos son mis panas, ninguno verdadero te respeta. Oye, Truco, un saludo a La Perla, a Trujillo, Carly Ride y a los Altos Manhattan. Bushwick en la fucking casa, cabrón. White Lion en la fucking casa. Brian, dile. Seven Sushi Café. A mi pana Wiso G. A todos los emigrantes, los New York. Y que la gente en Venezuela luche por su país, tanto como nosotros luchamos por el nuestro. No se dejen, yo no me dejo, puñeta. Fuego, fuck Trump, fuego. Fuck Trump, fuego.